Entonces yo creo que sería bueno pues hacer un repaso de lo que se hizo en las anteriores reuniones. Creo que en la última yo no pude estar. Pues no sé qué puedan comentar al respecto. Javi dejó un documento que nos compartió por allí. Creo que podríamos ver qué cosas puedo adelantar también, ¿no? Sí, él nos dejó con respecto, bueno, habló de varias cosas, pero inicialmente sobre el logo. No sé si habrán visto el logo, bueno, el texto que él ha colocado en correo, en el hilo. Pero de todas formas voy a leer lo que él dejó por acá. Bueno, bien, él nos cuenta en cuanto al logo que dentro de los bocetos que había no que se había generado, me centré en la nave espacial Rocket, en donde alberga por dentro al zorro de Firefox, para su viaje por lugares y comunidades en donde relativamente haremos llegar al proyecto Museo. La idea está buena, de hecho es bastante visual, pero en todo momento me encuentro que este tipo de ilustración de Rocket, es decir, la nave, y pues me di cuenta que en realidad comunica y expresa otro tipo de cosas, y no específicamente a la educación como tal. Si bien es una educación de tecnología, esa nave espacial no solemos ver por ahí representa más bien a las tecnologías web, las aplicaciones y un poco también de lo que es desarrollo móvil. Pues dirán, está relacionado de todas formas. Pues sí está relacionado, está enlazado. Y más con el proyecto que llevamos a cabo, pero yo soy tan fino en estas cosas de las piezas gráficas que me gusta comunicar realmente lo que es y no dar supuesto. Entonces veré junto con los chicos de replantear el logo. Ahora que entraron gente nueva al equipo, veo el potencial suficiente para desarrollar un buen logo, mejor dicho, un gran logo de nuestro proyecto. Eso es lo que nos cuenta Javi con respecto al logo y que él ya lo había escrito en un correo de una lista. Sí, está muy bien, ¿no? Pues yo creo que el logo que estaba antes está perfecto, pero pues si las cosas pueden mejorar, pues mucho mejor, ¿no? No, sí, yo tampoco veo problema como tal. Aunque suene poco trillado, pero un libro o una laptop o una tablet. Algo así en el logo creo que como que inspira un poco más al tema educativo, me parece. Sí, es cierto, hay cosas que realmente pues siempre van a tener su significado y pues muy a la moda que estemos, hay que utilizarla, ¿no? Sí, claro, bueno, se le planteará y nos presentará nuevamente un logo. Entonces, chicos, ¿les parece si no sé quién está tomando apuntes, pero podemos asentar en el Etherpad la necesidad de revisar el logo entonces? Sí, claro. Perfecto. De lo otro que vamos a visto la reunión pasada era pues las actividades que habíamos dejado para lo referente al cuento que Romina estaba trabajando y pues a las presentaciones que teníamos que modificar. ¿Ustedes tienen algo de información de eso? ¿Se ha hablado algo de eso? Ahí coloqué el enlace que pasó Romina para sobre el cuento. Bueno, igualito, mi hermano que ya lo han visto. ¿Qué le parece si revisamos el cuento y pues damos algún feedback del mismo, ¿no? A ver, lo reviso de nuevo. Okay, todos revisando el cuento. Bueno, Husaí y mi persona asentamos algunos comentarios. No sé si ahora todavía se los ha visto, si son válidos o no, porque pues al fin y al cabo solo son sugerencias, pero a mí el cuento en general me gusta. Me parece interesante que se pueda transmitir en sí la historia de Mozilla de una manera dinámica, didáctica, simpática para los niños, ¿no? Pero si podemos pulirle un poquito, pues mucho mejor. No sé qué opinan el resto de ustedes, chicos. Sí, a mí también me gustó, ¿no? La concepción y eso. Pero bueno, estaba pensando cómo se va a transmitir el cuento como tal. ¿De qué forma se va a transmitir? Eso es lo que no tengo todavía claro. Pues yo creo que el cuento está bien. Me parece que es sencillo y sería muy fácil de que un niño lo pudiera entender, que es el objetivo, ¿no? Bueno, tendríamos que ver pues algunas cositas pues en cuanto a, bueno, mejorar la, no sé, la coherencia un poco en algunas partes y ver posiblemente si tenemos algunas imágenes o algo como que les ilustre a los niños, les deje a los niños una imagen que les marque o que ya luego cuando vean esa imagen, pues puedan seguirla, recordarla, ¿no? Tenga una buena recordación. Sería, no sé, como ver quién es Retzi, qué podría ser él, o no sé si utilizar el nombre del personaje, del logo que estamos haciendo y ponerlo en lugar a él, o algo así como para que todo tenga como una estructura que concuerde y pues que genere recordación en los niños, que sería como pues también un objetivo de esto, ¿no? Pues yo sugiero que nos imaginemos pues llegando el equipo de Mosedu a una escuela o un jardín de infantes y tratando de compartir el cuento. ¿Qué formato vamos a usar? ¿Qué medio vamos a utilizar? No en todas las escuelas, especialmente en Latinoamérica, especialmente en las más pobres o aisladas, a veces se cuenta con acceso a internet, a veces a un solo computador. Pero me refiero a esto porque el medio por el que se va a transmitir el cuento me parece importante. Por ejemplo, si se pudiera llevar en una memoria flash o USB, o a su vez en un CD que se pueda instalar en las computadoras en HTML5, por ejemplo, si es posible para que los niños mismos puedan interactuar con imágenes. Ahora, en ese caso, quedaría el tema de crear imágenes para el cuento, para que el cuento, pues, obviamente sea vívido y los niños puedan sentirlo más cercano. Entonces, si se hace en HTML5 y la escuela cuenta con internet, como la mayoría de escuelas promedio, sería genial porque si haces clic en el dinosaurio te llevaría, pues no sé, a alguna página o algún link adicional que valga la pena mostrar a los niños. Entonces, no sé, yo creo que esa es una parte fundamental porque para tener esto claro y poderlo llevar a la práctica, necesitamos que haya el medio, ¿no? El mecanismo para poder difundirlo masivamente. Exacto, sí. Parece que está muy bien lo que te plantea. Pues, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿A Romina no la podemos escuchar? Parece con el logo de la X. Está muted. Sí. Bueno, sí, pues eso sería como lo que tendríamos que mejorar del cuento, ¿verdad? No sé si pues vamos escribiéndola aquí en el Etherpad De acuerdo. para dejarlo aquí ya hacer esto. Y entonces para mostrar, presentar el cuento sería meramente gráfica, ¿no? Y cada persona, cada ponente va narrando lo que va sucediendo en cada una de las escenas, por así decirlo. No tengo acceso al enlace, ya os lo acabo de decir desde el smartphone. Desde luego no he visto el cuento, pero el cuento imagino que va por apartados, por ejemplo, ciberbullying, sexting, todo este tipo de temas de ataques a menores lo estará representando, supongo, ¿no? Vosotros que lo podéis ver, ¿no? No toca la seguridad como tal, sino habla más que todo de la web abierta. Pero aquí no está diciendo algo muy muy interesante, ¿verdad? Sería bueno si podríamos ponerle algo así o no sé, o crear, bueno, es que ya sería como un poco más alargar las cosas, pero pues podríamos dejar ya para luego, ya cuando tengamos, bueno, saquemos esto que ya nos está pesando un poco, necesitamos ya ver cómo salimos con algo. Ya luego pensar en cómo podríamos hacer un cuento como el que dice él, porque sería muy bueno llegar a los niños diciendo con un cuento muy sencillo, diciéndoles, mire, tengan cuidado con esto porque les puede pasar lo que al dinosaurio les pasó o algo así. Sería algo muy bueno que les generaría mucha recordación y pues que llegaría de una forma amigable a ellos, ¿no? Sí, bueno, hablando de estos temas sobre los módulos, Javier aquí, en el archivo que me compartió, nos comenta que lo siguiente: debemos fijar bien cómo extenderemos para las edades y los tipos de educación que hay. Dave puede dar buenos consejos sobre esto. También, ¿qué cosas utilizaremos en el proyecto? Acuérdense que debemos generar no solo contenido, sino también el uso de las tecnologías de Mozilla. Chicos, yo pienso que es importante tener presente que es una serie de cuentos. A mí el cuento como lo tenemos aquí mismo ahora me parece excelente para introducir a Roxy, a Rexy, para introducir los personajes, para que conozcan un poquito más de qué es Mozilla y pues luego motivar a los niños a que pues si quieren seguir la serie de cuentos de Rexy pues se les volverá a visitar o desde sus casas, por decir, se me ocurre, no sé, mozilla.com/mosedu/rexi, puedes continuar con la serie de cuentos, ¿no? Pero yo creo que lo importante es dejar el precedente, ¿no? Yo creo que estamos sentando precedentes en cada módulo. Dejar algo que si tiene la aceptación del caso, se lo va ampliando. Por ejemplo, lo que están mencionando de que en la materia del uso de las tecnologías, genial. Por ejemplo, si quieres utilizar el juguete favorito de Rexy, que resulta ser Mozilla Firefox o Hackasaurus o algo similar, pues perfecto. Hay un link que al niño lo va a llevar. Entonces, en sí el proyecto puede ser inmenso y ampliarse mucho, pero yo creo que ahora mismo lo que habría que establecer es un sitio web específico para Mozedu, en donde podemos empezar a trabajar en los distintos módulos, ya no solo creándolos de manera suelta, sino más bien centrándonos dentro de la página de Mozedu, pues en cada módulo con su sección y pues cada equipo trabaja y publica y va creando y después ya pues nos vamos ampliando. No pienso que, como dice el dicho, quien mucho abarca poco aprieta. Yo creo que lo que tenemos es bastante como para ya ir y probar qué reacción tenemos a nivel de escuelas, colegios y demás. No propongo que nos alarguemos demasiado. Por ejemplo, crear una serie de cuentos, 5, 6, 7 cuentos, y pues ni siquiera sabemos qué opinión van a tener del mismo en una escuela o en otra. Sí, es muy cierto. Entonces, pues ahora vamos con esto y pues ya vamos viendo con lo que viene y pues por lo menos intentar medir la primera parte de lo que hemos hecho, pues cómo nos va y qué cosas podríamos mejorar y todo esto. Voy a sacar estos productos que ya tenemos ya casi listos, pero que solamente sería darles una revisión y ver cómo podemos ya crear la página de Mozilla Hispano, el Lash Mozedu, donde podamos subir todos los recursos y pues manos a la obra, ¿no? Sí, claro, y bueno, y darle un poco de contexto a los módulos que ya están listos, ¿no? Es decir, cuando hablo de contexto, ¿cuáles son las edades que están comprendidas esos módulos? Por ejemplo, que hay diseñado de es para la seguridad, pero dirigido a los padres, ¿no? Hackasauro viene siendo ya para niños. El cuento es para niños, ¿no? Estimo que para niños que como de 5 años por ahí que pueden empezar a conocer un poco la idea, la historia, ¿no? Pero luego lo que es el otro, el módulo que creamos nosotros de seguridad, creo que aplica desde los niños que ya saben leer, escribir y sentarse en un computador, que eso ahora es como desde que los 9, 10 años ya, algunos hasta ya tienen perfil en Facebook. Entonces, sí, yo creo que más se orienta a los padres y a los profesores. Pero pues de eso lo que se busca es que esa información ellos lo transmitan a sus hijos. El tema de las redes sociales, la mayoría está prohibido el acceso a menores. No sé si es que esto ya lo estamos dando por sentado, que la gente se lo salta, pero también, aunque se lo salten, habría que reincidir en que está prohibido. Hay una prohibición desde esas mismas empresas, desde Facebook, desde Twenty, desde esta que tenía, desde Google Plus, todo este tema. Sí, creo que el contenido que creamos sí considera y sí menciona el hecho de que precisamente está prohibido para menores el uso de redes sociales. Sin embargo, pues nosotros deberíamos de todas maneras, si no advertirles, mencionarles a los que no se han creado o estén pensando en crearse una cuenta en una red social sin tener la edad del caso. Exacto. Bueno, entonces en este caso pues ya sería bueno darle la ver cómo mejoramos esta parte del cuento. Y para lo otro ya sería lo que estuvimos hablando de las presentaciones, que pues ya lo referente a lo que al trabajo tuyo, Dave, y al trabajo de Joan. Me perdí un poco, ¿en qué? Ya si podríamos, bueno, ya esto, lo del cuento sería como, bueno, hacerle las respectivas correcciones. No sé si nosotros podríamos hacer algunos comentarios allí mismo donde Romina nos pasa el cuento, a ver qué tal. Y pues ya con esta corrección, yo creo que sería la última que le hacemos, porque creo que ya el otro día pues hicimos unos comentarios también. Lo otro ya sería lo que estuvimos viendo de las presentaciones. Pues sí, yo creo que la presentación que se pasó a HTML5 me parece muy bueno, ya la tenemos, está funcional. Hubo algunos comentarios respecto al tema de navegación, de que se debía mejorar la navegación porque estaba en cruz, pero se sugirió que fuera de izquierda a derecha para hacerlo más sencillo y estaba totalmente de acuerdo con ello. Y pues creo que ya se puede empezar a darle uso. Personalmente acá lo que estamos haciendo en Ecuador es que queremos primero hacer un acercamiento con una universidad, la Universidad Católica en Quito, con una persona que se ha unido acá a la comunidad en Ecuador. Y una vez tengamos pues un acercamiento con los muchachos que están interesados en participar en lo que es Mozilla Hispano, pues inmediatamente introducirles a la sección que pensamos sería más sencillo de unirse, ¿no? Que viene siendo Mozedu, y pues por medio de ellos ver si empezamos ya a visitar lo que es escuelas y demás y transmitir lo que es el mensaje que Mozilla piensa compartir con los niños y en las diferentes escuelas y los padres. Y creo que puede resultar esto como una especie de modelo de lo que se puede o se podría hacer en el resto de comunidades. Y pues sería cuestión de contactarse con el resto de representantes de diferentes comunidades a nivel de lo que es Latinoamérica, Centroamérica, a ver si quieren unirse y pueden tomar estos archivos y ponerlos a la prueba. Pero creo que antes de hacer todo esto, todos nos vamos a sentir mucho más respaldados si tenemos una sección dentro de Mozilla Hispano dedicada para el proyecto de Mozedu, donde pues obviamente podamos referirnos y referir a los profesores, a las personas que nos pidan algún tipo de información, referirles a que, bueno, aquí está esta sección y aquí pueden registrarse o pueden pedir una visita o A o B situación. Entonces, creo que eso nos daría mayor credibilidad a todos y también un sentido de trabajo en grupo. Creo que en el tema de presentaciones, como que estamos listos para darle un arranque y pues como en todo proyecto, ir mejorando en la marcha, ¿no? Ok, entonces, bueno, sería lo que dice Dave, de la parte que requerimos para llegar a las instituciones educativas. En eso habíamos quedado de ver algunas piezas gráficas con Javi también, y con Gio también habíamos quedado de ver cómo podemos hacer esto. Voy a comunicarme con él. Yo creo que él me había comentado que había adelantado algo. Yo también tengo algunas cosas. Entonces yo creo que para esta semana ya podemos tener también eso listo. Teníamos, estoy viendo ya la reunión anterior y estamos viendo algunas cosas que sugerimos, que estaba, bueno, algo que hablábamos de esta parte del marketing que íbamos a utilizar, que los botones, esferos y estas cosas, pues también veríamos cómo hacerlo, porque pues la verdad los meses anteriores he estado un poco ocupado con mi máster, pero pues ya ahorita ya estoy saliendo un poco de esto y voy a ponerme al tanto para ver cómo podríamos gestionar los recursos con reps, para ver qué podríamos obtener para esta parte de los botones, esferos, stickers que necesitaríamos para Moseo. Sí, eso también, algo que también se había comentado antes sobre un pendón Sí. para cuando se vayan a hacer las presentaciones, darle más visibilidad y no que solo se vea como una persona hablando ahí y no tenga presencia. Exacto, es bastante importante esto porque sería como llegar al lugar y decir, bueno, venimos de Mozilla y tenemos, bueno, nuestra imagen, esta es nuestra imagen y esto es lo que venimos a mostrar y este es nuestro proyecto y esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues eso ya tenemos que verlo, ya también voy a hablar con Nuke a ver qué podríamos ver al respecto con eso. Y pues lo otro es que quién de ustedes, yo creo que Joan tiene ahora permisos. ¿Tú qué opinas, Joan, si vamos creando la sección en el portal de Mozilla Hispano y subiendo, bueno, las presentaciones que tenemos y el cuento y estas cosas? Lo subimos para en el área de presentaciones. Esperamos que esté la sección No. de Moseo. Exacto, porque creemos la sección de Moseu allí y allí vayamos poniendo bueno, las presentaciones que ya tenemos, la información de Dave y pues ya esta semana que ya podamos ver si tenemos ya definido una revisión del cuento de Romina. Ya esta semana también la información que yo tenga para llegar a las instituciones educativas, pues eso serían como los recursos que tendremos ya ahí a disposición para que nos podamos mover ya de forma presencial, pues ir gestionando lo de, pues yo creo que inicialmente podríamos ir haciéndole los contactos y ver viendo cómo va llegando los recursos de pendones y estas cosas, ¿no? Chicos, yo creo que en materia de contactos y escuelas es cuestión de hablar con el director de la escuela 3 minutos y la persona va a estar encantada de que se les ayude en un tema tan complicado, porque la realidad es que los maestros poco o nada entienden de estas áreas, y que alguien venga y quiera capacitar o educarlos o a ellos o a sus chicos gratuitamente, pues de mil amores. Iremos aprendiendo sobre la marcha. No sé si es, a mí, no sé cómo se llame, pero dentro de lo que mencionaban sobre botones y demás o esferos, no sé si se puede incluir la idea de un gafete o algo como los que más o menos llevábamos en el Moscamp. No sé si algo así se puede gestionar o lo podemos diseñar o pensar, porque sería interesante que los 3, 4 personas que vayan, pues lleven un gafete que diga algo así como Mozilla, Proyecto Mosdedu o algo similar, y un nombre que se lo puede borrar. Independientemente de quienes vayan, pues se les ir borrando y poniendo el nombre. Pues como que nos daría un sentido más de equipo, ¿no? No todos los diferentes países contamos con muchas camisetas y demás como para identificarnos muy bien. Creo que un gafete sería bastante práctico si podemos gestionar algo así para poderlo tener. Una cosa, sobre el material para presentarse y todo eso, yo creo que eso es una labor de reps. No sé quiénes de ustedes son reps o si no son reps, pero el material, sea para Mocedu, para otra cosa, eso debería estar gestionado por rep. Otra cosa que también han mencionado de Dave es el tema de las presentaciones en los colegios. Bueno, yo por propia experiencia se lo toman como que es una publicidad gratuita. Les puedes decir que es para una fundación lo que está organizando esto sin ánimo de lucro y tal, pero suelen ser bastante reticentes en todo este tema, que entre una marca a un colegio. Ya sea Mozilla, sea Google, como que les da bastante reparo. Luego ya sabemos lo que pasa con Microsoft y con Windows y cómo se va introduciendo en todas las áreas educativas. Pero lo hacen de una manera bastante sutil. Si nosotros empezamos a poner pendones, como que ellos lo ven como una publicidad encubierta. No sé qué opináis vosotros de esto, pero ya lo hablamos anteriormente, creo recordar. Sí, puedo comentar algo, creo que es un asunto bastante cultural. Creo que en España a nivel escolar tiene una visión mucho más amplia de lo que representa el Internet y su influencia a nivel global. No sé si Jeff o Johan pueden comentar esto, pero acá en Sudamérica pues es como que diferente la historia. La mayoría de nuestras escuelitas fiscales, es decir, de las que pertenecen al gobierno, están muy sedientas de conocimiento. Y de mi experiencia, porque también trabajo en una fundación de ayuda para niños, usualmente cualquier tema educativo que venga, que ellos puedan comprobar que no tiene una incidencia comercial, pues no se les está vendiendo nada. No creo que tengan un problema de rechazo. Al menos acá en Ecuador, de mi experiencia, casi nunca hemos tenido reticencias o desconfianzas, pero no sé si sea el caso de Colombia o Venezuela, aunque conozco bastante bien la cultura sudamericana. No creo que sea nuestro caso acá. ¿Qué opinan, chicos? No, por ejemplo, acá no habría ningún problema, mientras tanto, como uno no va a cobrar absolutamente nada, ni el evento es abierto, no habría ningún problema, ni se estaba promocionando en sí productos que uno se vaya a lucrar sobre ello. No había problema con ello. Bueno, estoy viendo que por lo menos en esos países hay tener cierta ventaja porque son gobiernos que intentan impulsar el software libre. Por lo menos lo que yo he visto, las pocas noticias que llegan de sus países, Rafael Correa en Ecuador estaba potenciando todo este tema. No sería, incluso sería una ayuda en ese aspecto, como bien dice Dave. Pues sí, me dejas comentar esto brevemente, Jeff. Acá en Ecuador existe una ley en la que los colegios ahora están obligados a utilizar software libre. Y de igual manera, toda institución pública tiene una fecha límite para empezar a usar software libre, es decir, Linux o Mozilla y demás. De hecho, nuestra aspiración como comunidad acá en Ecuador es en algún momento, cuando tengamos una presencia más sólida y más visible, pues, ¿por qué no golpear la puerta del gobierno y pues ver si podemos trabajar en conjunto de alguna manera para para ampliar, porque sabemos que pues el gobierno tiene los recursos y tiene pues toda la determinación de afianzar el desarrollo y el uso del software libre. Al menos acá en Ecuador es, como te digo, ya es una ley. No, las oficinas públicas, juzgados, comisarías y demás, ya no pueden utilizar Windows ni Microsoft Office. Tendrán que aprender a usar OpenOffice y demás. Están hecho un lío, pero como es la ley. Pues perfecto, entonces pues en esas medidas sí creo que aquí en Latinoamérica estamos pues un poco más cómodos, ¿no? Por decirlo así. En el caso en Colombia pues es lo mismo, como dice Dave, las escuelitas y colegios están muy, muy necesitados o antojados de conocimiento y estas cosas que normalmente el gobierno tiene muy descuidado, así que al ver que una empresa pudiera hacerlo, lo aceptarían de la mejor manera. Pero de todas formas, pues tendríamos que ver cómo mantenemos esa imagen de que llegamos con prudencia y que no queremos llegar a vender nada, sino simplemente dejarles una información que es bastante importante para las personas, es bastante importante para internet y para el futuro de esto, ¿no? Yo creo que en España podríamos ver cómo cambiar algunas cosas dependiendo de ya lo que podamos hacer, lo que podamos ver allí. No sé, podríamos preguntarle a Noque también qué aporta. Él tiene muy buenas ideas y puedes ver cómo podríamos ver la forma de entrar allí, ¿no? Me preguntabas a mí por España, concretamente. Es que yo estoy en el módulo, pero es de adultos, no de menores. Sí, está bien, pero pues no sé qué idea tendrías tú para que nosotros pudiéramos implementar esto allí o llegar solamente diciendo, bueno, somos Mozilla Hispano y vamos a dar una charla de esto y no poner ningún pendón ni repartir ningún tipo de merchandising allí, sino simplemente llegar y comentar, hacer nuestras capacitaciones, dar la información respectiva y listo, no sería como tan. No tendría como la indumentaria que podríamos tener de pronto en Latinoamérica, llegar allí y repartir las manillas que se reparten siempre, o algunos esferos de Mosedu, o qué sé yo, que podríamos ya buscar más adelante para esto, porque no creo que pues en nuestros países tenga mayor problema, sobre todo teniendo en cuenta que es una fundación, primero que todo, y lo otro es que es software libre, ¿no? Aunque parezca lo contrario, en España sería mucho más complicado, exceptuando algunas comunidades autónomas que anteriormente apostaron por el software libre, Extremadura, Andalucía, con el tiempo lo han ido dejando un poquito de lado. Digamos que el trabajo comercial de Microsoft ha dado sus frutos. No, y no es un trabajo que venga desde ahora. El uso de Internet Explorer en las escuelas es generalizado. O sea, si tú llegas con un programa nuevo, para el profesor primero supone una complicación. Que luego tengas que enseñar una cosa que él no va a explicar a los alumnos es otra dificultad. El tema, hay una red de bibliotecas, por ejemplo, eso sí lo he visto yo, muy buena, con bastantes ordenadores, con ciberaulas. Parte de esas ciberaulas, ya os lo he comentado, desde hace 3 años las he estado yo usando para un grupo de enfermos mentales para darles clases sobre Firefox, pero son cosas muy puntuales que tienes que hablar con fundaciones, tienes que hacer muchos trámites administrativos. Para cualquier cosa que hagas aquí en España, tienes que andar muchos trámites administrativos. No es como la SEC que, por ejemplo, hay en América. Aquí, en enseñando Internet Explorer, acceso a Internet con Internet Explorer ya lo dan por bueno, porque los agentes han trabajado a los gobiernos. Los agentes comerciales de Microsoft. Igual pueden llegar los de Google y hacer exactamente lo mismo. No solamente es un trabajo desde la base como estamos nosotros de voluntario, es un trabajo muy fuerte de marketing, que viene desde empresas grandes. cosa que a lo mejor tienen dificultades en América por lo que estamos comentando anteriormente, porque potencian el software libre. Te cuento que acá en Latinoamérica, pues tú has estado acá y demás, pero aquí, por ejemplo, es el paraíso de la piratería. Así que, comenzando por ahí, pues si no quieres que te pirateen, mejor lo regalas. Así que la idea de Mozilla y sus productos es ideal porque vienen gratis. Pero aquí pasó en Ecuador, hace unos 12 o 10 años atrás, que llegaron los señores de Microsoft y empezaron pues a demandar a todo el mundo. No sé cómo terminaron esos juicios, pero prácticamente desde el señor que estaba sentado en la casa de él hasta la empresa más grande usaba Microsoft pirateado. Entonces fue un problema bastante grande, pero llegó a ser tan grande que como que no iba a llegar muy lejos. Tendrían que enjuiciar prácticamente a cada empresa del país. Es triste, pero lastimosamente el valor que deberías invertir como empresa en una economía en crecimiento como las latinoamericanas, solo en materia de software, si tú quieres emprender y contratar, pues no sé, utilizar Microsoft Access para alguno de tus computadores y pagar las licencias y demás, hasta ahí quedó tu negocio. Gastaste el capital solo en software. Entonces, no sé cómo terminó en realidad, pero sé que intentaron hacer algo de ruido. Pero yo te puedo decir aquí que a una cuadra de mi casa yo puedo ir y comprar el software que yo quiera por 75 céntimos de dólar. Entonces, en realidad acá en Sudamérica, debido a que somos economías emergentes, entiendo que el gobierno ve la necesidad de promover el software libre, porque así continuamos trabajando de manera legal sin robarle a nadie. Así que centrándonos en lo que es Mozedu, no veo el inconveniente. Y lo que sí quería sugerirles, chicos, es que si los que vamos a intentar ya poner en práctica esta actividad de irnos a las escuelas y promover el tema, no se olviden de pedir, siempre se me ocurre, ¿no? Les sugiero un documento al menos en el que agradecen la charla a nombre pues de la comunidad de Mozilla del país o de la región o demás, de parte de la escuela. Porque siempre te van a preguntar, bueno, ¿y qué quieren a cambio, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto tiempo? Yo qué sé. No, pues nada, lo que queremos es simplemente una carta de parte del director reconociendo que se ha hecho el trabajo. Porque todo ese tipo de documentos nos sirven luego, pues en determinado momento, pues para dar fe de que se ha hecho el trabajo. Porque lastimosamente la mente es frágil y la gente también es muy ingrata. Bueno, algo que siguiendo lo que Dave ha comentado, sería muy bueno también en esta parte de cómo llegamos a los institutos, sería muy bueno tener como una parte, como un párrafo en el que hablemos un poco de que no vamos a llegar a vender, a ofrecer nuestra marca, simplemente vamos a dar información al respecto, como para que ellos sepan que nosotros sabemos de eso y que nosotros estamos advertidos de lo que puede ser y así ellos tengan claro todo, ¿no? Es como una hoja de presentación. Sería, bueno, el título y la descripción y los objetivos del proyecto como tal, con una buena ilustración. Exacto, sí. Y en pocas palabras, un pedacito que diga también qué es lo que nosotros no vamos a hacer. O dejar bien claro eso, sí, que nosotros no vamos a llegar allí a venderle software a nadie, a crear, bueno, a crear esto, pensamientos negativos en las personas, sí, a crear una comunidad directamente, que le vamos a implementar todas nuestras ideas y todos nuestros pensamientos de lo que tenemos ya formado, ¿no? Dejarles eso también como claro, ¿no? ¿No les parece? Para que ellos estén como, si los que están precavidos, pues puedan decir, ah, bueno, ellos ya saben, bueno, ya saben de esto y ya tienen bastante claro qué es lo que van a hacer. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo acabo de poner en el Etherpad, más o menos lo que ustedes mencionan, me parece excelente. Pero la verdad, como coincidimos, aquí, el tema es, llegas a la escuela, te presentas a tus compañeros, explicas el motivo pues obviamente de tu visita, se les entrega el oficio o la carta, Y esta carta, pues, es la que estamos hablando ahora mismo, donde se les explica y se les, bueno, se libra algunas inquietudes obvias que pudieran tener, y luego se procede a pedir el permiso y la fecha y la hora. Y pues nos dirán, no sé, viernes a la última hora, que me parece que sería la típica. Y pudieran estar los maestros reunidos o yo no sé, y poder proceder a dar este tipo de charla. Y respecto a los esferos y botones y demás, y los pendones y la marca, pues acá yo creo que los más interesados en obtenerlos serían los profesores. Yo puedo ver a las profesoras ahí peleándose por las manillas y los esferos. O sea, es así, aquí la cultura es así. Entonces, no creo que les ofendan ni les molesten en absoluto. Yo creo que más bien se sentirían honrados. Porque al menos en Ecuador, Mozilla, no hay computador que yo haya visto acá que no tenga Mozilla instalado. Entonces, es muy conocido. Tú dices Mozilla Firefox y la gente te dice, ah, ya, sí, lo tengo. Entonces, yo creo que estarían hasta felices de que se les visite. Solo, como bien dicen, hay que dejar claro el motivo, la razón y cumplir con el objetivo. Y eso sí, obtener algún tipo de prueba o respaldo de que se hizo el trabajo, ¿no? Exacto, sí, pero entonces pues de pronto para España sí sería esto necesario, ¿qué dice Notino? Jeff, por curiosidad, ¿estás en España? Porque, no sé, me llama un poquito la atención. ¿Jefferson? Sí, no, yo estoy en Francia estoy. Ah, como preguntabas tanto por España, en España, siguiendo lo que estaba comentando, en la mayoría de los colegios tienen con empresas que instalan Windows y está restringido el tema de instalar más programas, con lo cual solamente tienen Internet Explorer. Los profesores son muy reticentes a que vayas con un programa nuevo, por muy libre que sea, por muy bueno que sea, por muy versátil que sea, por muy mejor que sea, incluso tienen hay escuelas todavía con versiones anteriores de Internet Explorer por el mismo tema que estoy diciendo. No suelen son empresas que se han quedado con ese mantenimiento, no actualizan. Prácticamente la conexión a Internet está restringida a unos cuantos portales a los que ellos quieren. Y claro, los profesores tienen miedo, como diciendo, va a venir alguien, va a instalarme un programa y me puede estropear aquí, puedo tener yo problemas con la administración. La administración está bajo los criterios de la empresa que han contratado. Y claro, es lo que estamos diciendo. No solamente es que sea un software libre, sino que es que dicen, bueno, es que aquí las licencias sí suelen ser aquí legales. Sobre todo en la administración. ¿Hay partes que son ilegales? Sí, pero muy poco, muy pocas. Entonces, a un profesor le dices, voy a un programa que te ha costado 200 euros, 100 euros, y te lo voy a modificar. Y dicen, vale, sí. ¿Y si esto se estropea, quién me lo va a pagar? Si esto luego se vuelve inestable el sistema operativo, ¿quién me va a decir que va a seguir todavía en garantía? Bueno, y luego ya al final, si queréis, puedo hablar yo de modo CEDU, el módulo para adultos, brevemente. Pero bueno, seguir hablando de vuestro módulo. Vale, perfecto. Entonces, pues sería ya ver qué otra información podríamos poner en la carta de presentación para España y pues en general podríamos hacer una genérica para Latinoamérica, que no habría ningún inconveniente pues debido a lo que comentamos de cómo es la cultura aquí, cómo es esto, bueno, toda la indumentaria, ¿no? Los profesores serían los más honrados y contentos de que estuviéramos allí y pues los que se pelearían por los bolígrafos y estas cosas, como ya una vez me pasó cuando fui a un colegio, que me tocó regalar así que me tocó regalar la única manilla que me quedaba y mi bolígrafo de toda la vida. Lo que se menciona también, y Noctuido menciona, es cierto, es que acá, yo creo que en toda Latinoamérica, sí contamos contamos con estas típicas instituciones privadas, ¿no? Que son los colegios privados, las escuelas privadas, por ejemplo, acá en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, las principales ciudades, hay colegios donde pues la colegiatura te cuesta 800, $900 mensuales o más. Y pues ellos sí tienen exactamente el sistema que acaban de explicar. Pues, o sea, en España es así, acá es igual. No, es muy difícil convencerlos de usar otro software y demás, pero creo que conforme tengamos alguna presentación que se adapte al tema, por ejemplo, el tema de redes sociales, de educar a los maestros sobre cómo utilizar las redes sociales, yo creo que cumple el objetivo. Y si no se les puede dejar instalando, pues al menos se les puede dejar información relacionada, ¿no? A los productos que ellos como maestros, si no en su trabajo, al menos en la casa, puedan utilizar o puedan instalar. Entonces, no está del todo perdido, creo, la visita a las escuelas o instituciones educativas que no necesariamente quieren usar por ahora el software libre que Mozilla les ofrece, pero pues cada ojo, pues cada par de manos, cada par de oídos, pues vale la pena contarles lo que se está haciendo y pues así se generan los adeptos. Es paradójico porque cuanto más legal es el software, más cautivo va a ser de él. Es lo que estamos diciendo. Si hay países donde la piratería es muy grande, tienes Windows, puedes instalar lo que prácticamente quieras porque no tienes una empresa que te la está manteniendo detrás. En España es lo que yo estoy diciendo. Al ser software legal, empresas intermediarias que se encargan del mantenimiento, que tienen contratos, por un lado, con Microsoft y por otro lado, con la administración. Pues prácticamente la cautividad es total. Ellos no necesitan poner un pendón en la puerta de Internet Explorer. Prácticamente es que no tienen competencia, ni pueden tenerla. Sí, una cosa, no sé si, bueno, menos que si sí lo vieron, los videos que coloqué en la lista el día pasado, bueno, ahí pegué uno en el chat. No sé en qué contexto se podría incluir en el proyecto o cómo podemos hacerlo para incluirlo. Déjame lo reviso. Sí, yo estoy viendo los videos que Joan compartió con nosotros y que estaban en castellano, si no recuerdo, ¿verdad, Joan? Sí, eso Bueno, mismo. en español de España. Sí, no, a mí me pareció que estaba muy bien y que, pues, ¿por qué no utilizarlos? Si están allí y se puede, pues, podemos utilizarlos también como recurso y ponerlos allí también en la web, ¿no? Ya cuando se vayan a hacer las presentaciones, pues cada quien ya va a ver cómo va a utilizar sus recursos, si va a comenzar a utilizar el cuento, si quiere utilizar sus videos, o si sí, las presentaciones, todas estas cosas, o no sé si luego podríamos ver cómo funciona todo y ver si tenemos una metodología diciendo, debes utilizar primero este recurso y luego este, o ustedes qué piensan de eso. Sí, exacto, eso es lo que iba a comentar. Deberíamos crear como había comentado, una metodología. Es decir, obviamente este módulo va para los padres y este para los niños. Estos videos se van a pasar o se recomienda pasarlos en tal parte o se crea un contenido muy básico para contextualizar estos videos. Si se pueden usar libremente, yo no veo por qué no se las puede llevar y usar. Al menos la persona que los comparte en YouTube lo hace con el objetivo de que la mayor cantidad de personas las vean. Y YouTube te da la opción, pues, de hacer un embed del código y pues para que más gente lo vea. Lo que nosotros haríamos es llevar el video al establecimiento y mostrarlo a más personas, con los créditos del caso al pie de la página. Porque yo me veo visitando una institución educativa con un InFocus o un proyector a la mano. Y pues mi maleta con mi información y demás. Entonces monto el proyector y si la escuela dispone de uno, lo usamos y mandamos los videos para los niños. Me parece a mí una excelente idea porque nos ahorraría un montón de tiempo y el objetivo pues es simplemente ese, ¿no? Usar los recursos disponibles. Si es que se puede usar libremente, ¿por qué no hacerlo? Y además que está muy bien y pues explican bastante bien algunas cosas que de pronto nosotros no hemos hecho y allí sí están, ¿no? Volviendo al tema de los países, yo creo que es independiente Con el material que hagáis va a servir en España, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, va a servir igual, porque los problemas y los peligros y la educación prácticamente es muy similar. Y luego el idioma prácticamente es el mismo, pues no veo yo por qué haya una distinción. El único problema es lo que he estado comentando. La política de cada país es lo que nos distingue. Por lo demás, el material es compatible con cualquier país. Bueno, tú no lo has dicho, entonces ¿por qué no utilizarlo? Yo creo que deberíamos utilizarlos. Ustedes, yo creo que piensan lo mismo, ¿no? Ya me suscribí al canal, así que pues a ver si me los bajo. No sé si deberíamos compartir el link en el Etherpad para no olvidarnos y pues ver si en el determinado momento nos los bajamos y pues incluso los hacemos un link a la página de Mosedu en el módulo del que corresponda, ¿no? O en su defecto los embedemos en la página. Sí, ¿por qué no? ¿En qué módulo creen que cabría? Bueno, tú que los viste y los seleccionaste, ¿a qué crees que podrían pertenecer? Entra en seguridad electrónica, ¿no? Sí, Sí, entra sí. seguramente en seguridad electrónica, Un pero lo que tú submódulo. crees, sí, lo que tú creaste, pero bueno, la impresión que yo tengo es que va a venir todo más a los padres y a los representantes, ¿cierto? De eso creo que Sí, sí. no hay duda. Entonces, sí, entra la parte de seguridad, pero había que crear una específicamente ya dirigida hacia los niños. Es decir, con estos videos ir creando como una especie de un paso a paso. Y presentando cada video. Me parece perfecto, o sea, sería de poner más abajo algo o un nuevo módulo, no hay ningún problema. Algo así como videos educativos para niños, algo así. Y pues lo montamos y los mostramos porque los profesores van a decir, bueno, sí, lo que vamos a tener es una oferta de servicios, ¿no? Una carta de introducción y pues luego una especie de menú de qué se les puede dar. Tenemos esto para padres y maestros y esto para niños. O me equivoco, es así, ¿no? Sí, así lo estaba viendo, pero Sí. no solamente mire, aquí está el video y se le da la verificación, sino dar un poco más de contexto, es decir, agregarle un poquito más de contenido, aunque el contenido esté fuerte, el núcleo va a estar en los videos, pero sí contextualizar un poco más. Claro, cuando si te ponen a 40, 50, 100 niños al frente, reunidos un día viernes a la 1 de la tarde, pues te paras al frente y dices, vamos a mostrarles estos videos. Yo creo que la persona que va a hablar debe estar preparada para dar ese contexto de manera verbal. Luego, pues ya con el proyector empiezas a dar el primer video y recabas opiniones, información de los muchachos, haces algo de feedback o retroalimentación y luego vas con el siguiente video. Y pues se les presenta, yo no sé, unos 3, 4 videos principales. Y si les interesa, se puede pautar o pactar para hacerlo nuevamente. O incluso se les puede dar un link donde pueden ir a sus casas y terminar de ver la secuencia completa. Con los créditos necesarios a los creadores. Pero se cumple con el objetivo, ¿no? Incluso hasta se les puede contactar y preguntarles si les parece ayudar. Si se les parece que nos permitan utilizar en el proyecto Mosedu. Yo creo que no habría problema en hacer algo así. Sí, claro, perfecto. Entonces, este sería sin videos educativos. Jeff, ¿tienes activada? Sí, gracias. Pues creo que con eso hay alguna otra cosa que debamos tratar. Bueno, yo simplemente quería hablar del tema de adultos. Era muy breve. Cierto. El mes pasado, en la reunión que tuvimos general, Se dijo Bernie que está en difusión que iba a ser prioridad uno el tema de Firefox para Android. Dije que me iba a poner las pilas en todo este tema. A la misma vez estoy pasando artículos para enseñar cómo funciona Firefox en Android. Hay que tener en cuenta que está subiendo mucho el uso de smartphones, no solamente por el tema ya que nos está inquietando bastante, inquietando en el sentido positivo, de Firefox OS, el sistema operativo para smartphones, sino que en Android está subiendo mucho la cuota de mercado. Ahora mismo prácticamente estuve viendo yo las estadísticas, ya casi el 10% de las conexiones a Internet se hacen desde dispositivos de pantalla reducida, sean smartphones, móviles, tabletas. Y claro, estoy ahora mismo dando guías sencillas de entender a usuarios normales. Estas guías las quiero incorporar luego para el módulo de adultos, no solamente el navegador normal, que como dije, ya llevo ya 3 años enseñándolo cómo funciona a personas que prácticamente abrían el navegador, entraban a la página de Google y desde ahí pues entraban a Facebook, entraban a Twitter, entraban a ver los álbumes de fotos que tenían en Flickr, en Picasa, todo este tema. Luego cuando Manuel Camacho tenga más tiempo, porque ahora en el MDN, según estoy viendo la lista de correo, están muy ocupados y muy liados, ya armamos el tema del módulo. Yo poco a poco voy agregando ahí mis granitos de arena y ese es el camino que ahora mismo llevamos en Mocedu, el módulo de adultos. Perfecto, pues sería entonces enseñar a cómo a los adultos a cómo funciona Firefox en los dispositivos móviles y pues también en las computadoras, en los ordenadores o qué otra cosa más sería. Sí, el tema de adultos no es tan didáctico como para menores, es más técnico, pero no quita que suscita bastante interés, porque yo ya, como os he comentado, en las clases la gente pone muchísima atención, desconocen muchas cosas y agradecen bastante y la respuesta es buenísima. O sea, dar 20 clases como las que yo daba, una por semana, y cada día encontrarte las mismas personas, es porque no se habían desenganchado ni se aburrían y volvían con mucho interés. O sea, yo creo que también el hacer el tema interesante es bueno. No solamente abarcar muchos colegios, sino que ver que durante 20 clases la gente sigue yendo te motiva muchísimo. Y yo os digo que cuando empecéis con el tema o sea, de exponer todo lo que es mochila, el módulo, os vais a sentir muy gratificados en ese aspecto. Pues genial, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Me parece que está muy bien y que también engancha con Moseu, pero pues ya creciendo por otro lado, ¿no? Igual, me parece muy bien. No tengo ningún problema. Pues como les digo, chicos, a mí me parece genial lo que estamos haciendo, porque justamente cuando estaba escuchando la entrevista que se hizo a Mitchell Baker, creo que, bueno, se la publicó hace como una semana o algo más, y pues precisamente en una de las inquietudes o preguntas que se le hacían, creo que incluso era la que yo le había planteado, pero bueno, me llamó la atención que Mitchell mencionaba que una de las partes más importantes que ella pensaba que podían rendir fruto para la misión y la visión de Mozilla era el contacto con la comunidad, decía ella, el contacto con la gente, el contacto con las personas que están en las calles. Y pues de todos los proyectos que estamos llevando a cabo acá en Mozilla Hispano, yo veo que Mozedu es uno de los proyectos que mejor potencial tendría de poder conectar con la gente común y de hacerles saber y conocer lo que Mozilla tiene como objetivo y misión. Entonces, creo que lo que se está haciendo o lo que se va a empezar a hacer, pues tiene mucha importancia, mucha relevancia y me parece que estamos cumpliendo precisamente eso, ¿no? Buscando el objetivo principal de la misión de Mozilla, que es precisamente abrir ese campo, abrir la mente de las personas comunes respecto a los beneficios que el Internet tiene y el por qué es importante que sus derechos permanezcan intactos y abiertos, porque ese es el problema de la masa, ¿no? De la humanidad en conjunto. Es que para cuando nos dimos cuenta de que algo era importante, ya nos habían quitado la libertad de usarlo hace mucho tiempo. Entonces, el Internet creo que es uno de los últimos recursos que nos queda acá como para poder tratar de unificar a la humanidad en muchos aspectos y demás. Entonces, Mosdedu me parece a mí un proyecto genial y por eso pues estamos acá colaborando. Hombre, yo destacaría la labor social que hace Mocedo o que pretende, en el futuro haremos con todo este trabajo que estamos realizando. La labor social, porque es que chocamos de frente con lo que hemos estado comentando, con una labor económica de empresas. Porque ya hemos visto qué ha pasado con Mega, qué pasa con otras empresas, qué es lo que buscan, interés económico, interés, saber que está Google detrás de toda la publicidad. Saber que Microsoft puede darte un porcentaje de beneficio, cosa que Mozilla no te lo va a hacer. Y lo que estamos diciendo, yo por ejemplo, no es que estuviera 3 años, es que estuve 3 años contactando con fundaciones, con asociaciones sin ánimo de lucro, para que ellos hicieran los trámites para darme una ciberaula y allí pues acometer lo que estaba enseñando sobre Firefox. Ya digo, hay que también remarcar la labor social que hacemos, porque somos voluntarios y porque la gente nos va a mirar de otra manera. Mira, lo otro es que hay algo que no podemos olvidar y es que también ya cuando tengamos estos recursos podríamos utilizar las ciberaulas que se tienen para esto. Mozilla apostó a un proyecto que se llama University Peer-to-Peer, creo que se llama, si recuerdan algo que habíamos comentado antes. Bueno, allí se podrían hacer ya un curso completo, poner los recursos allí y, no sé, entre voluntarios encargarnos también, personas que de pronto no, por nuestro tiempo, de pronto no podamos llegar a ir personalmente a algún lugar, pues podríamos también hacerlo de esta forma y que allí lleguen, aquí lleguen también las personas, sobre todo adultos y profesores, porque yo diría que podrían hacerlo, porque pues ya hay niños que lleguen a una plataforma, a un aula virtual a utilizar estos recursos sería un poco más complejo, ¿no? Me parece correcto lo que mencionas. Ahora, algo que me parece que tal vez en determinado momento tendremos que abarcar de lleno y es donde se va a evaluar a profundidad la actividad que hacemos y con una conciencia más crítica es a nivel universitario. Pero yo creo que ahí es donde está el mayor semillero y el mayor potencial para el crecimiento de Mozilla. Pues porque sí, los niños se les educa, tienen el conocimiento, se cumple una labor social, se liga con maestros y los maestros pues pueden ser excelentes promotores, pero tienen una actividad determinada de 8 a 5 de la tarde como mínimo. Mientras que a nivel universitario todos son tan entusiastas como lo somos nosotros. Pero ese acercamiento como Mosedu a la universidad creo que todavía está en el aire dentro del proyecto. Y sería uno de los módulos más complejos, pero de los más importantes a desarrollar. Exacto, aquí les comparto yo el link de este proyecto que Mozilla ha apoyado, Mozilla ha sacado recursos para construir la plataforma y que realmente están buscando cómo encajarlo con lo que Mozilla está haciendo, porque hasta el momento pues se han puesto cursos de otras cosas y pues Mozilla como tal no se ha visto beneficiado del proyecto, ¿sí? Entonces eso lo leí hace poco en una lista de reps y estuve comentándolo con mi compañero Dani que trabaja con Peer-to-Peer University desarrollando y ha desarrollado en esta plataforma. Entonces eso mismo él me comentaba, que el proyecto se encajaría grandioso y sobre todo ahora que estamos hablando de esta parte para adultos y que Notino ha dicho que bueno, que sería muy bueno es virtuales para dar cursos y formar. Pues, ¿por qué no utilizar los recursos que ya tenemos y esas cosas que se han hecho y que Mozilla ha invertido en ello, ¿no? Sí, claro. Para ir, bueno, recabando un poco, recopilando. En cuanto al logo, Abby nos va a presentar la nueva propuesta. En cuanto a los módulos, ya podríamos decir que tendremos dos listos, ¿no? El de la seguridad parental y el de Hackasaur. Y está por definirse el cuento, ¿no? Exacto, por definirse el cuento y por definirse, por mi parte, la información oficial, pues de lo que estuvimos hablando hoy. También bueno, el módulo que vamos a crear, pues por llamarlo así, que sería donde van los videos educativos para niños, que ahí estarían embebidos, y pues ya crearla como tal la sección en Mozilla Hispano, que se llame Mocer. Y ya ir subiendo esto que tenemos listo. Pues en mi caso voy a encargarme de terminar lo que, bueno, me hace falta. Voy a hablar con Yuji a ver que él estuvo trabajando también en esto. Y pues por lo demás faltaría revisar el cuento. No sé si sería ya Romina o si sería alguno de ustedes dos, y pues la otra tarea que saldría es la de crear el espacio en Mozilla Hispano y subir las tareas. Pues del resto yo creo que ya vamos saliendo adelante, ¿no? Chicos, si les parece, yo me puedo, bueno, puedo intentar crear los documentos de presentación que se entregaría a las escuelas, así como un formato más o menos de, como lo puse en el Etherpad, del documento también de prueba o de muestra de que se les hizo la visita. Entonces, si quieren, puedo montarlo, luego lo puedo cargar al Etherpad para que lo vean. Les aviso por medio de la lista y pues hacemos las correcciones necesarias para contar con esos documentos de manera que una vez que los logos los tenga listos Javier, pues ese sería tema ya más bien de añadirle logo al encabezado y imprimirlos y estamos listos para botarnos al agua, como decimos acá. Me gustaría trabajar contigo en esto, Dave. Si quieres, podemos ir trabajando los dos en esto, ¿te parece? Perfecto, tú o yo lo creamos un Google Docs y pues ahí podemos trabajarlo si quieres. Vale, perfecto. Y pues ya lo otro sería, Romina revisa esta parte del cuento y pues Joan, tú te podrías encargar de crear la sección en Mozilla Hispano. ¿Tú tienes permisos? Verdad, no sé, tendría que preguntarle a Noqueador. Pero le pregunto y dale, no hay problema. Pero para ir, sí, para ir avanzando, podemos fijarnos este tiempo. Es decir, por ejemplo, las cartas, la nueva sección, ya ponernos un plazo de ya semanas para ir ya finiquitando ya. Bueno, ¿qué les parece 15 días? ¿Mucho o sería ya esto en una semana para ya avanzar o qué? Como estamos 20 de enero, ¿qué tal que para el 1 de febrero o algo así? Me parece bien el 1 de febrero. Voto por el 1 de febrero. Hacemos el primer corte de avance, por decirlo así, ¿no? Sí, no necesariamente una reunión, pero vía la lista ya sabemos que tenemos esa fecha, nos empezamos a mensajear y pues revisamos cómo estamos. No sé si se nos queda pendiente el tema de lo que era bueno, pues quién va a contactar con las personas que pueden ayudarnos con el tema del swag, o sea, con botones o, no sé, esferos o qué se va a hacer. No sé quién puede gestionar esto. Bueno, yo me encargo de eso, ¿vale? Yo me encargo de esto, de lo de gestionar y pues ver cómo sería este tema. Eso, como ya he comentado, es el rep de cada país el que se encarga de suministrar y de pedir todos estos temas. Yo no soy rep, pero sé que es el encargado de contactar para que envíen todo el material. Claro, en mi caso acá en Ecuador, pues no tenemos rep. Entonces, ¿necesariamente será con Colombia o algo así? No, pues mi idea era pedir un presupuesto para que se pudiera enviar, supongamos, a Ecuador y a Venezuela y pues los países que ya van a comenzar con esto, y que en cada lugar se pudiera imprimir el pendón y se pudiera mandar a hacer los respectivos esferos de Moz Educon, logo y estas cosas, ¿no? Ver si es la posibilidad y la posibilidad de hacer esto. Y pues por otra parte, si esto ya no es posible, pues utilizaríamos los genéricos ya que se usan de Mozilla normalmente, y pues ver cómo ya las gestionaríamos como con los reds de cada país. En nuestro caso, pues en el caso de Ecuador, podríamos gestionarlo con Mozilla Colombia y lo enviamos a Dave, no hay ningún problema. Genial, me parece súper bien. Mientras tengamos el material, manos a la obra. Ese no es problema. Solamente que no quería que se nos quede suelto ese hilo porque, pues sí, es importante. Al menos acá la gente quiere tener algo, quiere sentir, quiere recibir el botoncito, el esferito. Y pues, creamos o no, acá todavía esa publicidad que a veces es cansona en otros lados, acá tiene mucho efecto. Volviendo, como has dicho Dave, es importante documentarlo. En este caso, cuando contactéis con un rep, os va a decir que también hay que documentar dónde se han hecho los cursos y dónde va todo ese material para certificarlo. También es bueno porque cada persona que está en Mocedu haciendo el módulo también ve compensado su trabajo y reflejado su trabajo. Pues sí, hasta, no sé, tal vez cuando hagamos la sección en Mozedu, hasta podríamos escanear y subir los documentos o subir los archivos de las diferentes ciudades y escuelas que ya han recibido la ayuda de Mozedu y que pues nos la agradecen o al menos confirman haber recibido la capacitación. Sería interesante en materia de medición de cuántos alumnos o cuántos maestros. Sé que después de un año de hacer esto así, pues simplemente llevando dos o tres presentaciones, terminaremos, no sé, abarcando unos cuantos cientos, si no miles de personas, y pues sí que va a ser una recompensa genial, digna de celebrarse. Sí, Lleva la más que nada, estadística. no es porque se tenga constancia de que se ha estado repartiendo sino porque ha habido voluntarios trabajando y que tenemos cara, no solamente la voz que tenemos aquí en Mumble. Porque cuando se realiza un evento, por lo menos en los eventos que se hacen aquí en España, pues hay filmaciones, los que se han hecho en muchos sitios de América, pues podéis ver por ahí a Urku dando explicaciones en los talleres que hace todo este tema. Otra cosa en cuanto a la metodología un poco para los niños, no sé si la mejor sería primero la presentación del cuento, luego se va con los videos de la seguridad y termina con Hackasauro. Sería una forma. Pues sí, a mí me parece que estamos como bastante organizados ahora mismo ya con lo que se ha venido haciendo. Ya estamos prácticamente viendo detalles. A no ser por el logo y el cuento, estaríamos como que más que listos para dar el primer empujón a la carreta, ¿no? Así es, perfecto. Entonces, pues, si no es más, ya quedaríamos con cada uno de nuestras actividades para el 1 de febrero. Y pues, enhorabuena que ya esto está calientico para salir del horno, ¿no? Sí, exacto. Bueno, muchachos, entonces, pues, no sé si alguien quiere agregar algo o damos por terminado ya aquí. Y pues en mi caso me voy a descansar, que ya es casi la 1 de la mañana. Por mí todo bien, todo listo. Igualmente, creo que ya está todo dicho. Bueno, dicho hasta la próxima reunión, claro. Por mi parte, yo quiero agradecerles y felicitarles, muchachos, porque, pues mira, el hecho de que estemos avanzando, muy a pesar de mil y un circunstancias personales y demás, demuestra que el proyecto tiene futuro y nos anima. Así que yo encantado de seguir para adelante con el proyecto. Pues gracias a todos y pues a ver si no sé, yo quiero soñar como que para la primera o segunda semana de febrero ya estoy montado ahí en la primera tarima, en la primera escuela, no tengo ningún problema. Yo simplemente recordaros que es muy gratificante llegar a un aula o un ciberaula, como fue en mi caso, ver que la gente te presta mucha atención. Los niños son, en el caso de Mocedu, en el módulo que estáis haciendo, son como una esponja, absorben muchísimo y yo creo que no sabéis todavía lo gratificante que es o que va a ser. Yo por lo menos no lo he experimentado en niños, pero va a ser un proyecto bastante bueno. Así es, pues todos tenemos muchas esperanzas en esto y pues hemos trabajado ya casi un año con, como dice Ted, con todos nuestros problemas y nuestros inconvenientes, pero ya vamos saliendo adelante y pues con algo que tiene buena cara para salir, ¿no? O sea, hemos hecho las cosas bien y pues yo creo que seguiremos mejorando y va a haber museo para rato, ¿no? Y no se olviden de tomar fotos, ¿eh? Que vamos a tener una sección de fotos, espero, para poder vernos las caras ahí temblando de miedo frente a los niños. Sí. Hay que tomar muchas fotos y pues ver también ya luego un feedback de los profesores y estas cosas para ir mejorando, ¿no? Que algunos niños son bien avezados, ¿ah? ¿Eh? Que te dicen, señor, ¿y cómo hago para entrar a playboy.com? Típico. Estamos grabando, ¿eh? Bueno, Pero hay que ver la realidad, ¿eh? Que muchos chicos son bien precoces y que habrá que estar listos para ese tipo de preguntas. Solo les dejo el dato porque me ha pasado que he trabajado con niños. Y uno empieza hablándoles de Barney y sus amigos, y ellos terminan con otros temas. Así que hay que ir preparados para responder toda suerte de dudas. Bueno, chicos, mejor me callo, ¿no? Un abrazo y se cuidan mucho, ¿eh? Chao. Vale, ese era la punta que nos hacía falta para irnos más contentos. Bueno, se cuidan, que estén muy bien y hasta la próxima. Hasta luego. Chao.